de que en el encuentro entre mujeres se expresa una fuerza revolucionaria que quiere sacudir al patriarcado y se opone a las políticas neoliberales y a la explotación capitalista. Razones nos sobran. Por eso, ayer paré. Mariana Carabajal, periodista. Muy buenas noches, gente, amigos, compañeros, familiares, amigos. Sebastián, ¿cómo andás? Buenas noches, querido Héctor, querido Oscar, y mientras esperamos el número 9 que está arribando, nuestro querido Gaby, ahí se está haciendo presente, ahí vemos el... Se hace notar cuando llega, no pasa desapercibido. El coro de ángeles. En ningún lugar. Estamos acá esperando, viendo a ver qué pasa, ¿no? No sé qué fecha soy, no sé qué fecha pondrán. Basta, es un número nada más. ¿Para qué van a poner una fecha si es un número? Exactamente. ¿No? Y de números... Dicen entender, por lo menos. Vamos por la era de lo cualitativo, basta de lo cuantitativo, basta de números, ¿no? Trabajo de calidad, que echen a la mierda a 400 trabajadores de Suncor, que cierren cuatro plantas, total, que venga una lechera nueva y pagamos los sueldos a la mitad de precio, así somos competitivos. Y además, 25% bajó el consumo de leche, ¿no? Sí, pero eso es una boludez. Cuatro vasos de leche, uno no lo toman más los pibes hoy en día. Exacto, es una boludez. Hoy una encuesta de esta gente rara, que mucho no confío yo, ¿no? Esto de la UCA dice que se agregaron 1.000.000 de pobres más, 1.200.000 indigentes más, pero con calidad. Exacto. No, gente como uno, digamos. Obvio. Si algo que esta gente no hace es mentir, ¿no? Mentir porque, como dijo Rosendo Fraga, vos, negro de mierda, ¿qué tenés? González Fraga, ¿no? Sí. O sale Fraga, estos negros de mierda que tienen que tener plasma. Se acostumbraron a que les hicieron creer que se nos mintieron. Sí. No, nos mintieron, es como que te engaña a tu mujer y te dice, pues vos, te mintieron, Héctor, vos te creíste que yo te quería y no era así. Era toda tus años de felicidad fueron todos mentiras. Era toda una mentira, es cierto. Oscar, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Sí, en la misma sintonía, creo que no es demasiado complejo e incomplicado. Lo que pasa es que cuando en los medios de comunicación hay demasiado ruido, hay una especie de teatralidad de lo real que hace que, incluso no solo en estos momentos, sino en otros momentos también, donde la gente que vivió un contexto mucho más peligroso que el nuestro de ahora, me refiero a la dictadura, mucha gente después quizás tuvo que vivir situaciones bastante complejas y bastante tenebrosas como para ir transitando y reflexionando o ir viendo cuál era la realidad tangible. Y creo que hoy lo rescatable en este punto de vista es que de alguna manera los medios independientes, los espacios independientes, la gente que quiere la pluralidad, busca tratar de derrocar ese velo, esa venda en los ojos y empezar a ver lo tangible, lo real. El primer día, el segundo día, el tercer día de las manifestaciones había inmensidad de cantidad de gente en las calles, de todo tipo de las agrupaciones. La gente creo que está consciente de que tiene que tomar posición en este contexto. En un contexto que no es demasiado complejo, suben los impuestos, el tarifazo, las fábricas, las pymes, las cooperativas no pueden pagar el consumo de energía o el costo que eso les requiere, tienen que reducir al personal, abren las importaciones, tienen que cerrar cooperativas que tenían 400 empleados o trabajadores, ahora tienen 150, 200, digo, no es demasiado complejo eso. A la fábrica recuperada Sanón le vino 14 millones de pesos de gas, ¿no? O sea, y ahora con que voltearon también la cooperativa del Bauen, que ya tiene fecha de desalojo, la jueza puso para el día viernes, el día de Semana Santa, cosa que no va a haber gente trabajando, tranquilo, el desalojo de los cooperativistas del Bauen. El lunes, durante el transcurso de la marcha docente, se produjo un encuentro entre lo que fue la columna de docentes, que nos desplazamos por Callao y pasamos por la puerta del Bauen, y estaban en una especie de terraza, para que se puedan imaginar bien, los trabajadores con sus banderas, sus consignas. Y hubo un ida y vuelta que tuvo mucho que ver con las consignas que se agitaron allí, ¿no? Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode. Fue una de las más recurridas. Mientras tanto, en el colapso que se generó en un momento por la obvia reacción de los trabajadores, se sigue titubeando a la hora de poner una fecha concreta para un paro general nacional y mientras tanto siguen despidiendo trabajadores. Totalmente cierto. Gabriel, ¿cómo estás? Che, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que la consigna de los trabajadores del Bauen es 14 años de lucha no se vetan. Esa es la bandera, ¿no? Y se va sumando a todo lo que veníamos hablando durante el inicio del programa. Es decir, cada vez son más y más las noticias, digamos, que tienden a que el gobierno... ¿A vos te gusta jugar con fuego, Héctor? Y tengo miedo de hacerme pizza en la noche, así que no, prefiero no jugar con ¿A fuego. ¿A vos, Seba? Tengo miedo que me tilden de piromaníaco. ¿Y o de vos, feminista, viste? Oscar? Porque ahora... Depende a quién hay que tirar el fuego. Claro. Bueno, al gobierno me parece que le encanta jugar con fuego. Está on fire. Que tengan cuidado. Por las dudas, ¿no? De onda. No vamos a andar amenazando a nadie porque a ver si nos revisan las redes sociales y vamos a algún lugar no deseado. Hablando de redes sociales, represión. Represión anoche en la marcha del 8M. Un infiltrado que con claras intenciones fue a joder la marcha. Se supo después para quién trabaja ese infiltrado. Ese muchachito que milita y trabaja en comunicación y prensa del partido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que con claras intenciones de provocar fue a agitar una bandera del Vaticano enfrente a la catedral. El viejo truco. ¿No? Exactamente. Militante además de un partido vecinalista que reivindica a Biondini. Y está todo dicho. Ese muchacho es el que fue ayer a jorobar y a perturbar. Los lamentables medios masivos que tiene nuestro país se quedan con esa foto. Y se están olvidando de tanta gente en la calle. Son los únicos que consiguen laburo en este tiempo. Este muchacho y los Barra Bravas. Hay un estado de alerta en los trabajadores de AGR de Clarín porque aparentemente se filtró un mensaje de muy buena fuente que dice que están reclutando 100 barras bravas como mínimo para ir junto con la gendarmería a desalojarlos. Ah, ¿habrá en el gobierno alguien con algún tipo de relación con alguna barra brava? Pregunto, no sé. Y estoy fafafiando, en vez de ceciando estoy fafiando, perdone. Digo, Cristian Ritondo, él tiene su gente amiga, ¿no? Igual, muy bueno el trabajo del muchacho, hay que reconocerlo, aparatando políticamente, ¿no? Porque que el sur de la capital federal haya votado todo al PRO, fuera de broma, es un trabajo político, hay que reconocerlo, ¿no? Lo malo, lo trágico también puede ser un espectáculo. Y la verdad que el trabajo que hizo este muchacho es un espectáculo. Y de eso se trata la posmodernidad, ¿no? En espectacularizar todo lo que tal vez no deba, pero que en definitiva puede ser espectacularizado. Por eso es un espectáculo, ¿no? Esta época que algunos ya, y están insistiendo bastante por los medios, se trata de la posverdad, ¿no? Esa perogrullada de que si alguien lo dice y alguien tiene ganas de creerlo, es. Bueno, un poco así se puede pensar al gobierno de Mauricio Macri y su política comunicacional. Bastante lamentable, por cierto, pero efectiva. Otro día tendremos que pensar mucho más a fondo por qué es tan, tan efectiva. Vamos a darles los datos de contacto. Hoy tenemos una noche movidita, con mucho testimonio, con invitados, con cosas para decir. Si ustedes quieren comunicarse, pueden hacerlo ¿a dónde, Oscar? Se pueden comunicar a desaparecidosmediáticos@gmail.com o al teléfono de la radio 48 78 4700 o a nuestra fanpage www.facebook.com/demediáticos o a nuestro Twitter @dmdemediáticos o con nuestro usuario DM Radio. También si nos quieren mandar un WhatsApp nos pueden mandar al 15 64 46 74 58. Y tenemos un saludo de Diego Candia y Florencio Varela que dice: prendido a la radio, buenas vibras. Bueno, muchísimas gracias. Un datito, hablando de Fafafa, para terminarla acá, en el vuelo que volvió el presidente Macri, 21 kilos de éxtasis venía. Sí, pero fue un fallo en la seguridad española, dijo la ministra Bullrich, ¿eh? Acá no pasó nada. ¿Cuál fue el fallo? ¿Que lo dejaron pasar? No, estaba permitido menos cantidad. Ah, claro. Se pasó el peso, le cobraron sobrepeso. 21 kilos de éxtasis. No, no quería pagar el impuesto extra, digamos. Aparentemente traían a dos africanos para un taller clandestino en el Bajo Flores. No sé qué tiene que ver. Dicen que está relacionado. Pero, ¿ustedes qué creían que consumía este muchacho que le escribe los discursos a Macri cuando iba por el párrafo de la revolución educativa? ¿No? ¿Tú te refieres al amigo Durán Barba? A Durán y al amigo Rosich, ¿no? Ah, un genio, ese es otro genio del mal, ¿no? Porque tiene a Rosichner y tiene una secretaria de discursos y protocolo y todas esas cosas muy pro que tienen los presidentes. Y otro dato importante, gobierno, Peter Robledo va a trabajar con su perro Horacio todos los días. Lo leí el otro día en el diario La Nación. Espectacular, muchacho. Ya genial. Que estamos en estos datos de colores y hablamos de 21 kilos, hablemos de 21 pirulos que va para compensar las noticias de la semana antes de la editorial. El compañero Héctor fue el cumpleaños. Cierto, 21 añitos, es cierto. Escuché, le cantaba, en vez de Marilyn Monroe, Robert Kennedy en un inglés de mierda le cantó el Happy Birthday to You. Es cierto, es cierto. Fui agasajado con los cantos. Pero nos dejamos de... No queríamos saber tanto. Nos dejamos de banalidades y vamos a tornar esto en un programa serio. Serio digo porque cuando hay cosas para decir y hay momentos en los que hay necesidad de decir, no nos hacemos los distraídos. Siempre que hay que fijar una postura, estamos. En la nuestra, pero estamos. El editorial del día de la fecha, Gabriel Kodjafachian. Cada día que pasa, los millones de ciudadanos nos despertamos con una nueva de este clan millonario, derechoso y liberal, con su encargado, no jefe, encargado, actual presidente de la nación. En anteriores columnas se dijo, en otras palabras, que el hombre más peligroso de la Argentina resulta ser el primer mandatario del país. Tanto así que el añejo juicio de concurso preventivo del Correo Argentino de hace 16 años, donde es deudor a una de las empresas del Grupo Macri, trocó en una autocondonación del 98% de la deuda homologada judicialmente. Ello le representa a la empresa del presidente de la Nación un monto de 4.000 millones de pesos del día de hoy y unos 70.000 millones de igual moneda hasta el año 2033. Únicamente hasta hoy se puso una mujer como inadmisible y abusivo. Ella es Gabriela Bocchi, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial. Los detalles oscuros están publicados en algunos medios. Al fulano presidente, no le calienta un soto esto, ¿no? El tipo se mata de risa de todos nosotros, jubilados, laburantes, docentes, etcétera, etcétera. Y eso que somos más de 40 millones. Y el mes de marzo no será la excepción. Lewis Carroll y Joseph Goebbels renuevan su inmortalidad. Mauricio en el país de las maravillas. O de como si querés saber que está de moda y se denomina posverdad, mirá o lee el discurso del 1 de marzo del señor Macri. Puntos destacados: pobreza, jubilados, educación, ciencia y técnica, fomento de medianas y pequeñas empresas, el alucinante mejoramiento del poder energético, el importantísimo aumento de la exportación de arándanos. Presten atención a la apelación a la fe del final. Hay que creer. El no me aflojes, Mauricio, y la Argentina se está poniendo de pie. Una pieza maravillosa. Si seguimos avanzando en el presente mes, podemos encontrar

dicen que nunca lo vieron, que no es de aquí, que ya no tiene remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando piedra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Dando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amante y guiso, inventado. Nosotros venimos alimentados a mortadela y mate cocido, de madres buenas, de barrios luchadores. Estamos prisioneros, canceleros, de estos torpes barrotes y ellos del miedo. ¡Vivan los maestros! ¡Viva la cultura argentina! ¡Viva nuestros mayores! ¡Viva los que estudian por un país grandioso! ¡Por nuestras madres en este templo sagrado de la copla! Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Armando Tejada Gómez, Agustín Toco y cada uno de ustedes. ¡Vamos a Argentina nomás! No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado, voy a torcer el destino. De marzo de 2017, segundo paro nacional de mujeres y movilización en todo el país. Las mujeres sí se animan a representar. Mujeres amenazadas y un gobierno que disciplina con mano dura, la complicidad del poder judicial y los medios de comunicación monopólicos, intenta alejar a las mujeres de sus espacios de lucha, como a Milagro Sala. La primera presa política en la Argentina es mujer. Si tengo algo para celebrar, son las mujeres organizadas, quienes están llevando a cabo el segundo paro tras la asunción del actual gobierno. Hoy es un día para habitar la calle. Y eso sí, por favor, que nadie subestime la inteligencia y pretenda tildar de apolíticas las luchas de las compañeras que no se dejaron ni se dejan disciplinar por este sistema que parece odiarlas y a sus constantes ataques. Tarea para el hogar, averigüen quién lo dijo. Una mujer. 20 horas 30 minutos, media hora ya de programa. Ha pasado un cuarto de nuestro programa. La gente se empezó a comunicar. Guillermo nos mandó desde Quilmes también un saludo y nos dijo que nos está escuchando. Se lo devolvemos. Pablo de Solano hizo algo muy parecido porque nos mandó saludos también vía WhatsApp. Así que gracias a todos ellos y ya saben, los que quieran comunicarse con nosotros, estamos acá. Y el estar acá implica estar acá por algo, para alguien y desde algún lugar. Pero no de manera pasiva. Yo creo que de alguna manera, no de alguna manera, específicamente el hecho de que se ataque a la mujer no es por una cuestión de simple de poderío machista o masculino, como una expresión de fuerza, sino que yo creo que estratégicamente, económicamente, le conviene al sistema, porque de alguna manera esa mentalidad en la mujer hace que se quede en la casa, que se resguarde, que haya esa idea de peligro, de inferioridad en cuanto a lo exterior, esa idea de mantener el circuito familiar y la reproducción, incluso a partir de la mujer, de un hombre que en el futuro va a ser machista. Tratar de mantener esa condición de la mujer es mantener la condición del sistema, mantener la jerarquía, mantener una estructura piramidal que trate de imponer a la fuerza como el único dirigente ideológico, político, económico de un hogar. Y tratar de empatizar el cuidado, la fuerza y la protección solamente en relación al hombre, y no a cualquier tipo de hombre, sino al hombre piramidal, al hombre que toma a la fuerza de ese territorio y se lo hace suyo, se lo apodera. Creo que esa simbólicamente es la idea que intenta reproducir constantemente con este tipo de familia o con este tipo de relaciones espaciales dentro de la familia. Fíjate que en la distribución de las tareas, en la forma de educar, en las actividades que se realizan dentro del hogar. Creo que hay una sumisión, que esa misma sumisión se traslada en la sociedad. No sé vos qué pensás, Héctor. Totalmente. Cuando vos decías familia, yo pensaba en sociedad más que nada, ¿no? Exacto. Y creo que ahí debemos, y es muy necesario, que nosotros como docentes pensemos cuál es el lugar que tenemos en todo este entramado, ¿no? Para que la escuela no sea una más de las entidades que repiten, que siguen naturalizando conductas que no son apropiadas y que devienen después en sujetos con prácticas que son nefastas. Es un buen momento. Mariana Carabajal, en su nota que leíamos al comienzo, hablaba acerca de una de las facetas en las cuales el Estado sigue haciendo agua, ¿no? Sí. No está instrumentada al 100% la educación sexual integral. Y eso también, en alguno de sus lugares por los cuales podemos entrar al análisis, es una forma de legitimar conductas que atentan contra la igualdad, que remarcan este dato que arroja el capitalismo siempre, que es la desigualdad, ¿no? Claro. Entonces, creo que como docentes hay cuestiones que no podemos obviar. Estas son algunas de ellas, ¿no? Las que tienen que ver con la violencia machista, la que tiene que ver con la desigualdad social, que en algún punto nacen de la misma Matrix. Hay que extraer el germen. Yo creo que hay conceptos básicos. La idea de mantener lo dado y lo establecido, y la idea del miedo. Yo creo que la gran victoria de este sistema es dividir departamentalmente a la sociedad. Familia, escuela, sociedad, historia. Separar los conceptos para separar o desenfocar esa unidireccionalidad de fuerza que tendría que tener una sociedad, la historia, una comunidad o una identidad. Y yo creo que el germen está cuando en un núcleo social, que digámosle familia, no se tiende a mantener lo establecido a partir del miedo y no quiere romper esas estructuras para poder generar nuevas estrategias de sociabilización. Y creo que eso mismo es lo que se traslada a la sociedad, que es una reproducción a grandes rasgos de lo que es el primer núcleo social. Exactamente. Llegando ya a las 20:35, ¿les parece escuchar un poco de música de por acá cerca? Estaría bueno. Esta sección que inauguramos la semana pasada, que se llama Música Urbana, que vamos a escuchar, ya verán, hoy tenemos una banda del Conurbano Sur también. La idea es trabajar con amigos del Conurbano Sur. Hoy tenemos una visita en el estudio también, gente del palo del rock que viene a tocarse un par de temas entre amigos acá en el estudio, como para cerrar esta jornada. Así que, bien, los invitamos entonces. Quédense hasta el final porque va a haber música, y prepárense ahora porque también va a haber música.

están con dos discos editados, Tengo Vengo, del año 2011, y Vivienda Compartida, del 2016. Leira, leira, y leira, le, la, la. Leira, leira, y la, la. Desaparecidos mediáticos, palabras en medio del ruido. Si necesita ayuda legal, Fernando Gabriel Raño, abogado y mediador. Fernando Gabriel Raño, Mitre 314 Quilmes. Fernando Gabriel Raño, 4257-4386. Desaparecidos mediáticos. Memoria hasta que duela. Escuchábamos entonces Atarraya, música del conurbano. 20 horas 43 minutos de una semana que tuvo su 6, 7, 8 bastante complejo, por así decirlo. Siguen llegando algunos llamaditos. Alejandra de Bernal nos manda también vía WhatsApp. Parece que está funcionando el WhatsApp hoy. ¿Será que tenemos los celulares con carga? Eso es una buena noticia. Alejandra, entonces, nos manda un saludo. Nos dice que es un gusto volver a encontrarse con nosotros después de las vacaciones. Muchísimas gracias. También nos manda un saludo Roberto de Florencio Varela y familia. Y nos dice, muy bueno el programa. Vamos, desaparecidos mediáticos. Buenísimo. Muchas gracias, entonces. Como ustedes saben, nos acaban de escuchar, estuvimos cubriendo con desaparecidos mediáticos las tres marchas de esta semana. Empezamos el día lunes con el conflicto docente, la multitudinaria convocatoria de los gremios docentes, que concluyó en las cercanías del Ministerio de Educación, consultando a gente de la organización. En un primer momento se suponían 50.000 personas que asistieron, pero después oscilan las cifras entre 80 y 100.000 concurrentes. Realmente un número bastante importante. Nos pudimos traer algunos audios de las manifestaciones. Fuimos muy prolijos, armamos una carpetita, la trajimos en un pendrive y queremos escuchar uno breve, ¿no? Todo el mundo habrá escuchado a veces periodísticamente llegar dos días o tres días después para analizar un hecho. Puede ser demasiado tarde con el vértigo que le meten durante 24 horas por día los diversos medios. Pero nos queremos quedar con una preguntita que le hicimos directamente nosotros a Roberto Baradel y que Baradel nos contesta. Para mi gusto fue un poco una contestación elegante, ¿no? Como muchos docentes, nos inquieta la cuestión del desgaste ante el conflicto, ¿no? Entonces nosotros le preguntamos acerca de eso. Le damos la bienvenida a Pablo, a McFly, nuestro operador, y le vamos a pedir que sea tan amable de ponernos este audio de Roberto Baradel. Es un minutito aproximadamente y estamos nuevamente con ustedes. Lo escuchamos. Roberto, una sola pregunta para Radio Aijuna. Te quería preguntar cómo hacer para evitar el desgaste que puede provocar el gobierno. No, cómo hacer, estar unidos, siendo inteligentes, no aceptar las provocaciones y el lugar que nos quieren ubicar y seguir dando la pelea. Muchas gracias, Roberto. La solidaridad de Juna para con vos. Bueno, muchas gracias a vos. Nuestra solidaridad, más allá de algunas diferencias políticas, tiene que ver con la amenaza que está vigente sobre él y sobre sus hijos, ¿no? Recordemos que vivimos en un país donde un dirigente sindical en paritarias o intentando que haya paritarias está amenazado. Y recordemos, perdón Gaby, recordemos que un canal de televisión mostró la foto de los hijos, ¿no? De Baradel. Terrible, pero lamentablemente cierto. Bueno, decíamos desde el programa anterior, hoy también estábamos

Valeria Pérez nos manda: chicos, muy bueno el programa, excelente la entrevista con Tati Almeida, interesante y emotiva, admiro su lucha, que debería ser la lucha de todos. Felicitaciones a mis compañeros y un saludo grande. También nos manda un mensaje de Vivi Berto de Florencio Varela, que nos dice: gracias por dejarnos este legado y una lucha inclaudicable, y el 24 todos y todas ahí. Fuerza para todos. Es cierto, ¿no? El 24 de marzo, este 24 de marzo, como también lo fue el anterior, es particular. Es un 24 de marzo particular. No se olviden que simbólicamente se quiso jugar con la memoria, ¿no? Exactamente. Se quiso jugar modificando la ley de feriados y haciendo del 24 de marzo un feriado más. Pero no. Como Tati nos decía, el genocidio no hay que olvidarlo, fue un genocidio y lo provocó el Estado. Entonces, memoria hasta que duela, decimos nosotros, y este 24 hay que estar ahí, de pie, hay que estar marchando, hay que levantar las banderas, hay que estar fieles a nuestras consignas, que son las consignas de siempre, la de memoria, verdad y justicia. Le duele a quien le duele, le molesta a quien le moleste y le joda a quien le joda. Estamos en comunicación telefónica con Alejandra Perdomo. Muy buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Alejandra Perdomo, les cuento a ustedes, amigos de la audiencia, es cineasta, documentalista, es la directora de Cada 30 Horas, estuvo charlando con nosotros a fines del año pasado, y hoy la volvimos a llamar porque queríamos hablar con ella dos o tres cositas. Así que, Alejandra, te queríamos preguntar primero y principal por la crisis que está atravesando el cine documental en nuestro país. Hoy hubo una movilización, ¿es así? Sí, hoy una movilización frente al Instituto de Cine. Nos convocamos, ¿no? Nos venimos convocando ya desde el año pasado, ¿no? Uh-huh. Que es como que se empezó a plantear el tema de que nos iban a, que se empezaban a recortar los subsidios, y siempre se empieza por el más abajo, ¿no? Nosotros que somos del documental, que recibimos el 5% puede ser, decía el comunicado. 5% de todo lo asignado a fomento, y nos costó mucho, pero nos costó años poder llegar, poder acceder a eso, ¿no? Recién pudimos, durante la gestión de Liliana Masure, uh-huh, que ella, bueno, ha hecho documental, y que se nos escuchen, ¿no? Que se empiece a plantear un subsidio que al que accedemos la mayoría, que se le llama vulgarmente una quinta vía, que es, digamos, el subsidio menor, ¿no? Para hacer una vía digital. No estamos hablando ni de filmar en 35 milímetros, no, para una vía digital, en soportes digitales, y bueno. Y siempre, desde el año pasado, que se está hablando de que, bueno, se iba a hacer un recorte. El tema es que, bueno, las asociaciones de documental, después también de mucha pelea, hemos conseguido tener nuestros representantes, diferentes representantes de las diferentes asociaciones, en los comités de jurado, ¿no?, a los cuales son sometidos los proyectos, ¿no? Porque uno hace un proyecto, lo presenta, pasa a un jurado, bueno, y de ahí se lo declara de interés o sin interés. Bueno, para asegurar la transparencia, porque lamentablemente durante muchos años hemos visto como que solamente se subsidiaban los films de los amigos, entonces, bueno, suele pasar. Tratamos de conseguir, bueno, que se hagan las cosas con transparencia, que haya gente idónea votada por las asociaciones, ¿no?, designada, todo, y bueno, sucede que desde el año pasado se empezó a plantear que las asociaciones no iban a tener más representantes en los comités. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos luchando desde el año pasado y cada vez que se va a designar un comité, bueno, ya se había decidido prácticamente que el comité, lo que nosotros decimos es el número, era el 21 y el 22, que ya estaban con los últimos jurados designados y que a partir de ahí directamente el instituto iba a decidir quiénes eran los jurados. Y bueno, por eso es que salimos a la calle. Bien. ¿Cómo fue la respuesta? Bueno, ¿cómo fue? Fernando, vos me dijiste que escuchaste un reportaje, sí, de Fernando Kirchmann. Pudo ingresar a la reunión, como decía, por supuesto sin voz ni voto, pero empecé a presenciarlo y bueno, las otras asociaciones que están muy emparentadas con lo que es el cine de ficción, ¿no? Entonces a veces mucho nos involucra. Pero está bueno recordar que el 50% de la producción fílmica que de alguna forma banca el INCA, el Instituto de Cinematografía, es documental, ¿no? Y sí, te digo, se trabaja mucho, es falso, ¿no? La idea que se tiene de que el cine documental no le interesa a nadie, o es para muy pocos. El cine documental es una manera de preservar la memoria, de poner muchos temas sociales sobre la mesa y te digo, hay un público ávido de cine documental. Pero pasa una cosa, que no sé si lo comenté cuando estuve con ustedes en el programa, nos subsidian, tenemos una película terminada, pero después no, el INCA no nos provee un mecanismo para el cual podamos exhibir la película y distribuirla. Claro. Y en el caso de tu documental, Cada 30 horas, recordémosle a la audiencia, trata sobre qué temática. Femicidios. Y violencia hacia la mujer, ¿no? Totalmente actual, ¿no? En el marco de lo que fue ayer la marcha del 8M. Claro, creo que es parte de lo que vos decís, de cómo da cuenta de la situación social el cine documental. Claro, a mí me surge la necesidad de hacer esta película. Vos fijate, cuando nos enfrentamos al promedio de femicidios del año 2013. O sea, yo inmediatamente en el 2014, yo ya venía con la idea en la cabeza de empezar a juntar material, pero en el 2014, cuando sale la cifra, que ni siquiera era una cifra oficial, sino que era el censo que llevaba a la Casa del Encuentro, es que ahí donde, por eso surge un poco el nombre, Cada 30 horas, porque era un número muy redondo y un número que nos golpeó a todos. Y ya te digo, por ser un tema quizás tan actual y en el cual todo el mundo se muestra muy comprometido, se muestra. Sí, es cierto. Compromiso, ¿no? Hoy es políticamente correcto decir ni una menos. Obviamente, hasta lo dijo el presidente en su discurso de inauguración de sesiones, ¿no? Por eso, es políticamente correcto, pero la realidad es otra. Y bueno, también en un momento en el cual, o sea, uno de los pocos espacios que tenemos para estrenar y para presentar el documental es el cine Gaumont, que depende del instituto. Claro. Y bueno, yo solicité fecha en el mes de enero para reestrenarla por la película. Mira, la estrenamos el día anterior, el 25 de noviembre, que bueno, que es una fecha muy emblemática en la cual siempre se hace una marcha. Este año fue muy cada año más masiva del Día de la Violencia, de contra la violencia hacia la mujer. Y el reestreno se pidió para el jueves inmediato al 8 de marzo. Por eso hoy se reestrenó. Y me dieron la fecha. Hoy justamente me decían, seguramente te dieron la fecha porque es una temática muy caliente. Exactamente. Y hoy vamos a ironizar un poco sobre el título de tu película. Posiblemente en este primer trimestre del 2017 tendrías que cambiarle el nombre a... No, es terrible. ¿No? A 18 horas. Lo que ha sido enero y febrero ha sido escandaloso. Fue terrible. Y pero yo quería preguntarte, Alejandra, otra de las cuestiones era... Sabemos que estuviste ayer en el paro de mujeres, en la movilización. ¿Qué sí. pudiste ver? ¿Qué se respiraba? Fue histórico. Realmente fue histórico. Yo nunca había salido un 8 de marzo a la calle. Uh-huh. Es mi primera vez. Fue realmente increíble. Ya lo había arrancado temprano, que vos sabes que tuve la grata sorpresa de que la mesa de ATE del Instituto de las Trabajadoras me invitó a una jornada así como de reflexión a mediodía, pasar algunos trailers de la peli y empezar a hablar sobre el tema de la violencia, ¿no? De la violencia hacia la mujer, no solamente física, sino también después empezamos a hablar de la violencia laboral, institucional y demás. Y ellas están pidiendo por un lactario que según el reglamento, el estatuto figura, pero no lo tienen. Uh-huh. Y bueno, estuvo muy bueno y después me encontré con la mamá de Wanda Tuey, que nos habíamos quedado citado en una esquina en Corrientes y Callao para ir juntas a la marcha. Y te digo que fue maravilloso ver todos los grupos, todos los colectivos, tantas mujeres de todas las edades. Porque una vez es cuando piensa o en militancia o en salir a la calle, lo asocia más con mujeres muy jóvenes. No, o sea, había generaciones de mujeres. ¿Sabías? Quizás esto pueda llegar a marcar un antes y un después, ¿no? Totalmente. Un quiebre que ya creemos, por lo menos desde este estudio, creemos que ese quiebre se empezó a dar. Recién entrevistábamos a Tati Almeida, que es otra generación de mujeres con una historia de lucha que, bueno, no hace falta explicarla, y también coincidía con nosotros, ¿no? Así que, Alejandra, yo quería agradecerte y quería poner a disposición para cualquier necesidad que tengan los documentalistas para comunicar este espacio que es Desaparecidos Mediáticos, y agradecerte por tu crónica de lo que fue ayer el 8M y también del conflicto que está atravesando, cuando no, durante el gobierno macrista, la cultura, en este caso el cine documental. Bueno, te digo el final. Dale. Aparentemente conservamos nuestros jurados. O sea, estaban por firmar el acta, pero bueno, seguimos resistiendo. Pero si no salimos a la calle. Y bueno, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Parece que hay que salir. Así que bueno, igualmente lo que hablábamos, justamente hoy, como me vine temprano a casa, o sea, me llamó una docente del normal de Quilmes. Uh-huh. Que vio la película para decirme si podíamos hacer una proyección para todos los chicos de segundo a sexto año de la escuela. Y me pareció bárbaro. Buenísimo. Así vamos a preparar un cine debate con todo el alumnado del normal. La verdad que me parece que está muy bueno para trabajar. Y el cine documental tiene mucho para trabajar con los chicos. Genial. Alejandra, te tenemos que despedir. Te mandamos un beso, un abrazo. Y fue un gusto hablar nuevamente contigo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Charlábamos con Alejandra Perdomo, directora del documental Cada 30 Horas, cuya temática es el femicidio y la violencia de género, y también integrante de este colectivo de cineastas del cine documental. Te corto un segundito, Héctor. ¿Qué estará haciendo Campanella en este momento, no? Cri, ¿qué estará haciendo Campanella? Lo preguntábamos esta mañana en nuestras redes sociales. Qué buena pregunta, Seba. ¿Les parece ir a la música para recibir a los invitados? My Sense. La otra es el nombre artístico de la cantante española Isabel. Les recomendamos que escuchen este tema que se llama Blues de la Violencia.

Yo soy el gato Mauricio, el que te aumentó todos los servicios y te quitó los beneficios. Hoy quería hablarles de un tema muy importante, el paro. Yo creo que los dirigentes gremiales son re buenos y muy conversadores. Dicen que quieren dialogar y se la pasan hablando y no me hacen un paro. Una vez leí un artículo muy interesante de Ravi Shankar que se llamaba Empomarlos con amor, en donde decía que a los sindicalistas hay que comprarlos a bajo precio para tener desarticulado al movimiento obrero. Si a esto se le suma el disciplinamiento social a través de los despidos, la flexibilización laboral, una pizca de represión y neoliberalismo a gusto, sale una super receta. Cuando leí esto me lo traje para Buenos Aires. Pero todavía no sé en qué fallé, porque me pararon. Me hicieron paro a mí. ¡Miau! Y eso que pusimos la plata, ¿eh? Se ve que tenía que haberla puesto toda desde un principio. Porque la verdad, creo que ese debe haber sido mi error. Creo que tendría que haberlo puesto todo junto, los verdes, para marchi y agremiados. A mí, al gato Mauricio, me pararon los futbolistas. Encima, el gallina de Poncio dijo que más importante es el paro docente. Populista asqueroso. Y a vos, mi querido chichipío globo ludo, te digo, quédate tranquilo que tengo todo controlado. Ramal que para, ramal que cierra. Cristo rey, Cristo vence. ¡Miau! Esto es todo por hoy. Ustedes sigan escuchando, que yo sigo recortando. Michu Michu es mi gato, vive adentro de un zapato. Cuando yo le digo chao, él me dice miau, miau, miau. Tanta alegría seguida me va a hacer mal. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Bueno, querido Héctor, tranquilamente podría ser el gato de Disépolo, ¿no? Bueno, podríamos el gato mordiquito, más o menos, como para bautizarlo. Vamos entonces, como lo hemos prometido, a charlar con los amigos de My Sense, banda quilmeña, ¿digo bien? Así es. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Un gusto tenerlos con nosotros en nuestros estudios. Ya estuvimos mangueando qué queremos escuchar, pero esto es así. Tocan cerquita, ¿no?, de la fecha. ¿Cuándo se presentan? Mañana estamos en Lunáticos Bar, en Quilmes Centro, Garibaldi Brown, a partir de las 22 horas, junto con una banda amiga, NTN se llama. Uh-huh. Así que estaremos ahí, agitando acá en el barrio, ¿no?, en nuestra zona. Muy bien. ¿Cómo es el barrio? ¿Cómo es Quilmes? ¿La noche de Quilmes cómo está? No, bien, a lo que es recitales, tenemos, bueno, el Club Tucumán, que también es un lugar uh-huh. ícono de acá de Zona Sur, que hemos tocado varias veces también. Y después, bueno, si bien no hay tantos, no abundan los lugares, ahora se abrió una oportunidad para tocar en Lunáticos uh-huh. y también pudimos arreglar una fecha ahí, así que estamos muy contentos. Buenísimo, buenísimo. El tema era precisamente por esto, ¿no? Por los espacios donde poder tocar. Que desde el 2004 a esta fecha, después de Cromañón, hubo, hay y en todos lados sigue habiendo problemas con los espacios para que los músicos puedan expresar y mostrar lo que hacen. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Cómo se definen? Nosotros, ¿cómo nos definimos? Tipo un estilo punk pop, se puede decir. Mezclamos cosas de Green Day, Ramones, Ataque, y bueno, tratamos de hacer nuestras canciones y engloba un poco los gustos musicales de cada uno. Pero bueno, básicamente es eso, es un punk medio pop. Bien, son ustedes cuatro, ¿no? Le contamos a la gente que hay cuatro muchachos en el estudio con guitarras. Falta Fernando, que es el baterista, que no pudo venir. Claro, no entraba, si venía con la batería no entraba. Claro, iba a ser un problema, o sea que son cinco integrantes. Así es. Perfecto. ¿Y el público de ustedes? Porque por ahí la audiencia que los está escuchando va a ser un público nuevo. Sí, sí, sí, sí. Y el público nuestro es muy seguidor, o sea, desde hace muchos años ya que estamos y bueno, tratan de acompañarnos a todos lados, así que mañana estamos acá en la zona y bueno, es una oportunidad para que también puedan venir a escuchar los temas nuevos, porque vamos a hacer varios temas Ajá. nuevos. Entonces es importante que también puedan escuchar esto, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Me contó el gato Mauricio que tienen editados algún CD por ahí. Sí, tenemos el último, que es Una Causa para Despertar, editado en 2012, de forma uh-huh. independiente. Después tenemos Como Ellos Quieren, que es el de 2008. Y bueno, hicimos un demo anterior, en 2006, que bueno, ese demo entró en el bombardeo del demo de la Rock and Pop, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. la vieja. ¿Cuánto hace que están juntos? Por 2008 estabas mencionando, hace bastante. Y hace más de 15 años que estamos. Ah, la pelota. Sí, por eso ya. Entonces, de nenes tienen la cara nomás. Bueno, gracias. Claro. O sea, son como los Stones del punk, ¿no? Claro, más o menos. Más o menos, sí, hace bastante estamos. Bien. ¿Y cuál es la causa para despertar? Qué pregunta, ¿no? Y hay muchas, creo que son los motores de cada uno de la vida de todos los días. Qué sé yo, esa frase tiene una connotación en una canción de ese disco justamente, que es Un respiro en la agitación. Y bueno, y los motores son muchos. Creo que a veces la misma cuestión de la salud, a veces hay una cuestión espiritual, a veces hay una cuestión social que siempre nos alimenta para levantarnos todos los días, pelear por algo que creemos correcto, pelear por las certezas y por las experiencias de vida. Creo que eso es lo que también un poco las letras van reflejando. Y también intentamos eso, ser por ahí simples desde lo musical y transmitir un mensaje. Y me parece que eso es un poco lo que nos mueve a nosotros a grabar un disco, a juntarnos, después de tanto tiempo y de tantas cosas que rodean a la música. Y bueno, creo que eso es lo que más nos motiva, ¿no? El hecho de comunicar algo importante para la gente. Si les parece, la banda está deseosa porque mandan mensaje que quieren escuchar a My Sense. Así que si están preparados, arrancamos. ¿Arrancamos con un temita nuevo? Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Cuestiones de Amor, que lo van a poder escuchar mañana en vivo ahí en Lunáticos Bar. Vamos. ¿Arrancamos? Dale. Se acuesta conmigo todas las noches. La caricia benevolente que envuelve mis temores, mis sueños diarios subsumidos en varios hechos vividos. Un descuido, lo dicho y lo negado, lo expresado en de amor, de música y filosofía. Cuestiones de dolor, de comienzo y bienvenida. Cuestiones de pasión, de locura y despedida. Cuestiones de amor, de vos y yo. La vida y la filosofía, la música y mi melodía, esta que construyo en las paredes de mis vivencias, y esta copla que es mía y que supone algo de mí, mi yo sin ir más lejos. Una caricia al viento, un simple resonar de mis latidos y un breve que colma mis pulmones. Así también es la filosofía, la que llena con aire puro mis sondeos eternos, presentes, pasados y futuros. Cuestiones de amor, de música y filosofía. Cuestiones de dolor, de comienzo y bienvenida. De pasión, de locura y despedida. Cuestiones de amor, de vos y yo. ¡Sí! algo dicen delante de las vivencias. Cuestiones de amor, de música y filosofía. Cuestiones de dolor, de comienzo y bienvenida. Cuestiones de pasión, de locura y despedida. Cuestiones de amor, de vos y yo. Buenísimo, chicos, buenísimo. ¿Quién escribe las letras? Y buena pregunta. Buena pregunta. ¿Es cooperativo esto? Es cooperativo, sí, ah. Sí, sí. Entre varios. O sea, cada uno escribe por ahí una. Después las ideas se conversan, se charlan. Pero bueno, sí. Entre Raúl, Víctor, también el batero escribió alguna. Él también escribe. Bien. Entre, más o menos entre todos intentamos armar las letras. Buenísimo. Nosotros siempre que invitamos amigos a que vengan a tocar o que salen por teléfono, la premisa del programa es demostrar que los artistas también tienen cosas para decir, más allá de la música, más allá del arte, de la pintura, como hemos también conversado. Y tratamos eso, ¿no? De mostrarle a la gente que los artistas tienen cuestiones para decir, que también se pueden plasmar en un micrófono, y por eso la charla. Creo que se han dicho muchas cosas, y juro que yo no pensé que viviría para escuchar la palabra subsumido en una canción. Así que realmente ahí lo tenés, está bueno subir, está bueno subir la vara, ¿no? Porque si alguien te escucha y qué significa subsumido, flaco, preocupate por entenderlo. Está genial, eso me encanta, ¿no? No negociar algunas cosas que son básicas. Gracias. No, por favor, tómenlo como lo que es, porque realmente me pareció un detalle. A mí me gustó remarcarlo precisamente por eso mismo, ¿no? Que hay algunas cosas, yo que no soy músico, pero que creo que no se negocian, y esta es una de ellas. Gente, ¿cómo sigue la agenda de la banda de My Sense durante el 2017? ¿Cómo se viene? Y bueno, ahora tenemos esta fecha de mañana, en Lunáticos, y después estamos haciendo canciones nuevas. O sea, estamos componiendo, estamos trabajando en la sala, las ideas. Bueno, esta canción que tocamos recién es una de estas ideas nuevas. Y la idea es hacer quizás ir lanzando como temitas sueltos. No todavía hacer un disco, sino que tratar de cerrar mejor una idea. Y por ahora ir mostrando estas canciones, ¿no? O sea, que ustedes que nos dieron el espacio, después por ahí grabarlo y subirlo a las redes, como para que ya vayan conociendo lo que se viene, ¿no? Buenísimo. Nos vamos con otro temita, ¿no? Nos vamos con Adolescente Postmoderno. ¿Lo hacemos? Va mejor. Bueno, ese era el que yo había mangueado bien cara dura. Sí, sí. Teníamos otro nuevo, pero vamos con Adolescente, que lo estuvimos tocando por afuera encima y... Como quieran, no se sientan en un compromiso. Vamos nosotros, tenemos ganas de tocar. Buenísimo. Vamos, Reis. 1, 2, 1, 2, 3, va. nacional, solo la televisión. Pobreza extrema, hambre y capital, educación y drogas para retardar. Y las Malvinas, ¿y qué recuerdan? Solo comprar mi celular. Bombas atómicas, ida sin control. Esta era la que yo había pedido. Directo de acá a dar posmodernidad con los muchachos por ahí. Chicos, les queremos agradecer muchísimo la presencia, los temas, buenísimo, el caprichito de que hayan tocado este tema que no tenían previsto hacer. Así que muchísimas gracias. Mañana entonces, Lunáticos Bar, 22 horas, Garibaldi y Brown. Nos esperamos, vamos a estar tocando con NTN, una banda amiga, así que están todos invitados. Precios populares, muchachos y muchachas. Bien, eso es importante. Precios populares. Pero también es importante reconocer el valor del arte y tratar de hacer un esfuerzo, ¿no? Es el trabajo y no hay que regalarlo tampoco. Hay que romper el chanchito e invertir en lo que hace falta. Si no... La grabación de recién, escuchen el tema de los muchachos y fíjense a qué le quieren dar prioridad. Pasó My Sense por Desaparecidos Mediáticos y también pasó Desaparecidos Mediáticos 22.1 minuto y nos estamos empezando a despedir. Y qué loco, ¿no? Porque los chicos hablaron de cuestiones de amor, justo que nosotros hablamos de amor, de lucha, entrevistando a Tati Almeida y saludando a todas las mujeres que forman parte de nuestras familias. En homenaje, ¿no? Y conmemoración a todas las mujeres que luchan día a día. Hablando de la memoria, ¿no? Plan Cóndor, decían recién, por ahí, así que un lujo. Realmente, de la misma forma que marcamos Subsumido en una canción, Plan Cóndor en una canción. No tiene desperdicio, muchachos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, amigos que nos escuchan, familia que nos escucha. Recuerden que ningún pibe nace chorro. Ninguna mujer nace puta. Ningún trabajador nace ñoqui. Y ningún gato nace Macri. Hasta la semana que viene. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Hasta el próximo programa. Radio Aijuna, FM 94.7. ¿Quién de acá? Hans. Hans. ¿Qué pasa? Ven a escuchar la radio. No, la radio no. Si no, escucha la radio, toma sopa. Sopa, primero sopa. Bueno, pero primero escucha la radio. Como dijo el general, los únicos privilegiados son los niños. Aquí finaliza el horario apto para todo público. Nene, a dormir. Buenas noches, Hans, que sueñes con Angela Merkel. Aijuna. Bien de acá. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, Aijuna te deja con todo al aire. A las 9, señal de ajuste. Con la dosis de información y buena música para acompañar tu mañana. Conduce Martín Iglesias. Y desde las 10, Pablo Martínez te trae otro Error de Carga. Actualidad, entrevistas y la mejor selección musical. ¿Te lo vas a perder? Aijuna es música e información.